Estas son las mañanas en la X-103.9 y estamos preguntando por cómo se llamaría su álbum debut. ¿Qué ha contestado la gente en nuestras redes sociales? El Deporti dice, parimos el primero. Muy bien, bueno, pues es un poco obvio. En realidad no lo compraría, debo decir. No, además sería como qué género, como vallenato. Sí, es como más como música popular, ¿cierto? Como algo así. Pero gracias por participar. ¿Qué más? Sí, también por acá SP dice lo que está quieto se deja quieto. Lo que está quieto se deja quieto. Bueno, algo de sabiduría popular también, pues como que iría por ese lado, como tipo Luis Alfonso, el señorazo. Exacto. Uy, está un falla, ¿no? El contentoso. Está por sí, todo ¿por lado. Qué? ¿Qué el contentoso? Lo veo, ahora me sale por todo lado. ¿Ah, sí? Sí, y yo no soy su público O sea, ¿el objetivo. Algoritmo te está persiguiendo? No, pero te voy a decir por qué. Por las tractomulas. Ah, sí. Yo okay. Sigo tractomulas. Y entonces el contentoso se mete por ahí entre las sí, rendijas de ese... hizo okay, un listo. Video creo que en una tractomula gigantísima. Ah, claro, entiendo perfectamente. Claro, bueno, ese pues, es el mundo, sí. Sí, bueno. Álbumes debut que listo. Ustedes han bautizado en la mañana de hoy, ¿qué más hay por ahí? Monina ver, dice que sería de punk y se llamaría Coma Callado. Coma Callado, bueno, sí, está bien, es un buen... Yo el de Juan no lo compraría perdón Juan, pero es como el de toma tu jabón Capax, las chanclas de Higuita, yo no sé eso. Cómo es que se llama, porque dice un pingüino nos dijo que lo hiciéramos. ¿Qué es eso? No le voy a comprar sí, ese disco nunca. Sí, es un poco nunca, como Juan. Jalando hacia el lado de usted señálemelo o de me vas a matar Daniel o de él mata a un policía motorizado. Daniel, me estás matando. Eso es, eso es la misma matando. Cosa. No, pues Armas y Rosas, un gran nombre de una banda. A ver, Armas y Rosas. Pero es que es distinto. A ver, defiendan. Es distinto. No, la misma vaina. Porque ustedes dicen que Guns N' Roses. Sí, no, claro, Pistolas y Rosas. Es tan horrible cuando se cambia. Pistolas y Rosas. Sí, no, es que es horrible. Es que no es que... Sí, deje de ser. Parezca horrible, es que es horrible. Guns N' Roses. Sí, claro. Y por acá también tengo Armesto que dice huevitos fritos. Están on fire hoy. No, o sea, sí estamos muy mal. Ese sí no lo compraría yo. No, yo entro a una tienda y busco, o entro a un servicio de streaming y encuentro huevitos fritos y yo no me acerco a ese disco. Sí, no. Y Johnny dice alta vulnerabilidad. Estas son mañanas de la X103.9 FM. Ahí estaba Goldfrapp, la canción es Happiness en las mañanas en la X y el lunes arranca con... ¡Ay! Con felicidad, con happiness, como decía Goldfrapp. Está Bob, está Amaranto. Sí, y está Jimin. Está obvio. Jimin. Es el trío maravilla. Lo que me parece lindo es que el nombre va apareciendo, ¿sabes? Con el tiempo se van... Sí, se va revelando. Se va revelando, entonces... Tenemos un problema serio y es... ¿Cómo le vamos a poner al grupo musical de ellos tres? Porque no se han puesto de acuerdo. Que está bien, podrían no tener nombre. Sin nombre. Oh, mira. Así como creo que hay una serie que se llama Los Feos. Sí. Que está... Ah, sí, malísima. Ay, pasaste por ahí. Los tres primeros segundos, minutos. ¿Sí? Sí. Ah, bueno, menos mal no. Bueno, no caigan. Ahora, no, ustedes son libres todo de escoger. Todo es subjetivo, sí, claro. Su camino, sus batallas. Es cierto. Pero si me creen en algo en esta vida, no pasen podrían, por ahí. Podrían ahorrarse ese tiempo. Andrés es un hombre muy confiable. Yo le creo a Andrés. Entonces, bueno, así como existen Los Feos, la serie, pues puede ser el grupo Los Sin Nombre. Puede ser. Sí, oh, seguro saldrán, irán saliendo. Sí. Bueno, ahí. Eso sale por algún lado. ¿Viste algo, Uri? Este fin de semana. Bueno, me vi el segundo capítulo del Pingüino. Fantástica, estoy pero atrapadísimo con esa serie. Ok. Qué cosa tan impresionante. Estoy seguro que esa ya es una serie ganadora del Emmy y le va a ir muy bien. Está muy bien hecha. Yo la arranqué. ¿Cómo? Yo la arranqué anoche. Ah, bueno. Entonces, pero que el primero. El primero, sí. ¿Y qué ¿Cómo tal? Le pareció? Me parece chévere la actuación de él. Él es increíble, no parece, yo no logro ubicarlo. A mí me encanta ese punto en el que uno no logra ver al actor. Exacto. ¿Qué pasa? ¿Sabes con quién me pasa? Con Gary Oldman. Que sí. Tiene unos papeles tan brutales que uno dice, no lo veo, no logro verlo. Sí, muy chévere, muy chévere. Un poco como la estética. El color, la luz. Me gusta, aunque debo decir que tengo que darle chance a la historia porque aún no me engancho, no me conecto, no, pero pues entiendo que puede ser de paciencia, de tiempo. Curioso, porque a mí sí lo que me pasa, por ejemplo, con la historia es que se me olvida que estoy en el universo de Batman, que me parece buenísimo. Ok. Es una historia de mafia, real. Punto. Ya. No lo ves ficción, o sea... No, y eso que está súper ambientado en Ciudad Gótica, está dirigida por el mismo Matt Reeves, que fue el que hizo The Batman, y hace parte de todo ese universo y encaja muy bien, pero a uno se le olvida, sobre todo, espere que vea el segundo capítulo, usted se le olvida que está en el universo de Batman y usted está viendo una serie de mafia con toda. Ok, chévere. Oye, Uri, ¿tú ya llegaste a Los Anillos del Poder? No he arrancado, perdóname. Ey, está chévere. Es una buena serie, está muy bien hecha. Ah, bueno, perfecto. Mira, recomendaciones. Fue noticia también este fin de semana Apple porque van a dejar de proyectar sus películas originales en cines. Ah. No les ha ido bien, han tenido fracasos en taquilla, por ahí Napoleón, Los Asesinos de la Luna, así que quieren ahorrar en marketing, en distribución. Ajá. Y lo que van a hacer es llegar a su plataforma con estos contenidos directamente. Pero ya que hablas de Apple, me vi en Apple una película tan divertida este fin de semana. ¿Cuál? Se llama Wolves. Ok. George Clooney, Brad Pitt. Ok. Ah, sí señor, ya de eso. Uy. Me divertí como un enano viendo esa película. Como que ahí están al lado tuyo. Humor oscuro, una gran muestra de ADN. Ok, tremendo. No, hay derechos, tienen como 600 años cada uno y están más bellos que cualquiera. ¿Qué cosa tan impresionante? Sabes, ya que estamos haciendo recorrido por plataformas, llegó a Netflix Will and Harper. Ajá. Y es este documental donde Will Ferrell acompaña a su mejor amigo, a su gran amigo Harper, a un viaje por tierra. Y mientras está haciendo su transición, es precioso este documental, chévere. Le llena uno el corazón, está muy lindo y uno termina, para quienes aman a Will Ferrell, van a terminar de amarlo más. Sí. Bueno, bien. Muy bien, recomendaciones ahí en las mañanas. Clásico ya, Vanessa Carlton, la canción es A Thousand Miles, sonando 10 de la mañana, un minuto, estas son mañanas en la X y tenemos pregunta del día. Uri, tengo que preguntarte esto a ti. A ver, pregúntame. Entonces, hoy estamos soñando que somos artistas todos y que lo somos, Dayan. Artistas de la vida. La vida del artista peligra. De la vida. Y que vamos a sacar nuestro primer álbum y por lo tanto necesitamos un nombre para ese primer álbum. Ok, ahí está. Y como es un álbum de la vida y somos artistas de la vida, mi álbum se llamaría Living. ¿Ya? Gracias, público. No hay nada más que decir. El arte es así, simple. Es tener las cosas claras en la vida. Exacto. Bueno, Carlos García dice, primer álbum. Hoy está todo muy difícil. Buenísimo. Bueno, también. Yo sacaría después Living the Remixes. Claro. Yo quisiera saber tu género, ¿cuál sería? Merengue. A pambichado. Yo metería. Yo haría un álbum bien... bien loco, bien crossover. Metería okay, pop, echaría una salsita, un merengue. Bueno, está bien. Me encanta eso. Claro, porque es living, o sea, es básicamente es un recorrido por todo lo que ha pasado por mi vida. Habría que meter un tropipop por ahí. Claro. No, un mundo lleno de música, me parece maravilloso, sí. Eso. Mira, Nats dice, distorsión eléctrica. Wow. Y que escuchen el álbum para que salgan de dudas con el género. Y Nats, nos va a obligar. Bueno. Dice Luis, es lunes y hay que entender. A ver. Dice, a la cuenta de tres, a soñar a gogo. Canticuentos, de pronto. Bueno, sí. Pero tiene un ritmito chévere, a sonar a gogo. A la cuenta de tres, a soñar a gogo, así se llama todo. Ah, la cuenta de tres hace parte del título. Sí. Ok, ya. Uno cree que uno está mal, pero... No, todo el mundo está así, es lunes, los entendemos. Yo me dice Back to the Future. Bueno, chévere. De pronto tiene problemas por derechos. Javier, hola y buenas mañanas X. Mi primer álbum se llamaría Mil de Pan y El Vendaje. Estoy ahí. Yo lo compro. Yo también lo compro. Yo lo compro y en vinilo. Sí, sería chévere. Sí, porque son Mil de Pan. No le puede uno meter digital a eso. Y Andrés dice, se llamaría Vamos a Ver. Sí. Ya. Síganos respondiendo, @ la X más música, Instagram. Estamos en Threads, estamos en X. Por ahora nos vamos con el tío Dave. Locochón. Los Foo Fighters, y esto se llama Learn to Fly. Hook me up a new revolution. Is this one?